sortija de oro, lucecita de mi corazón. La hicieron los moros redondita para el rey faraón. ¿Por qué no viene hoy si te he llamado? Una y mil veces dijiste que no, que no, que no, que no, que no, que no, que conmigo, que no, con otra sí, ay, que no. Compañero, compañero, desde tu brazo salto a la silla, en tu caballo campero, ay, vas a llevarme a Sevilla. Si ves la luna brillando en la orillita del río, que no te corte otros besos, ay, que quiere cortarte el mío. Que no te corte otros besos, ay, que quiere cortarte el mío. Ay, acurrúcate, paloma. Ay, ay, acurrúcate, paloma. Toda la noche te espero mirando la blanca luna, a ver si alguna vez cambia en la rueda de la fortuna. Al dolondo no me cago en luna, al dolondo no me cago en sol, al dolondo que tú eres mi vida, al dolondo que tú eres mi amor. Estás consumido, vida mía, por mi Carlochi. Tienes en la boca, ay vida mía, abierto un jazmín. Ni el pan ni el agua, ay, lo que he probado. Solo a tus besos le digo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que los tuyos que sí, con otro no, ay, que no. Compañero, compañero, desde tu brazo salto a la silla, en tu caballo campero, ahí vas a llevarme a Sevilla. Si ves la luna brillando en la orillita del río, dirán que se están besando, ahí tus ojitos y los míos. Dirán que se están besando, ahí tus ojitos y los míos. Ay, acurrúcate, paloma. Ay, ay, acurrúcate, paloma. Toda la noche te espero mirando la blanca luna, a ver si alguna vez cambia la rueda de la fortuna. A dolondo, no me llamo luna, a dolondo, no me llamo sol, a dolondo, que tú eres mi vida, a dolondo, que tú eres mi amor, que tú eres mi amor, que tú eres mi amor, que tú eres mi amor.